Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. La gente está muy quejosa, muy quejosa. Y se estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? Rescatarás lo mucho que has perdido. Negocios que han cerrado. Yo retendré lo poco que me queda. El 45% de lo que vale. Volverás a ser feliz conmigo. Yo veo televisión. Y con tu amor vendrá mi primavera. Yo soy positiva, pero soy realista. Lo bueno del pasado. Este verano. Yo calmaré con fe el dolor de heridas viejas. Este verano. Nacerá la vida en nuestras manos para vivir por fin nuestras quimeras. Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Porque sin ti, tú sin mí no somos nada. Mientras juntos somos flama del volcán de la pasión. Porque sin ti las cosas bellas se me escapan. Quisiera flor del alma volver a darte mi plaza, señores, todo el mundo a la calle, todo el mundo a la plaza. Algo extraordinario lo que está pasando, es maravilloso para llorar. Por ahí atrás hay algunos silleritos, ya los veo. ¡Qué maravilla! Miren en televisión todo. Yo no fui porque estoy acá trabajando, si no hubiera ido encantada. Todo el mundo en la calle, todos con banderas argentinas, nada desagradable, nada chocante, sin letreros agraviantes. Sin el pancho, sin la Coca-Cola, sin qué más, el choripán, con el sube en la mano, que ha venido en colectivo. Otro aplauso porque estamos todos maravillados. ¡Arriba Argentina! ¡Viva la patria, viva la patria, viva la patria! Estamos muy eufóricos, muy eufóricos. Y no empiecen, ay, mirá las cosas que ella le dijo al presidente. Sí, le dije, pero yo soy pro, soy Cambiemos. Hay que volver a tomar. De la pasión, porque sin ti las cosas bellas se me escapan. Quisiera flor del alba volver a darte mi amor, porque sin ti tú sin mí no somos nada. Mientras juntos somos flama del volcán de la pasión, porque sin ti las cosas bellas se me escapan. Darte mi amor. Que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Otro aplauso porque estamos todos maravillados. ¡Arriba Argentina! ¡Viva la patria, viva la patria, viva la patria! Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Sin que haya habido colectivos, ni choripán. Sin el pancho, sin la Coca-Cola, sin qué más, el choripán. Solamente decir, sí se puede, y juntos. Nada desagradable, nada chocante. Felicitaciones. Y el lunes a empezar de temprano a trabajar por esa Argentina que tiene un enorme futuro por delante. ¡Qué maravilla! Miren en televisión todo, miren en televisión todo.